Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas a Gelves en la Onda. Como siempre me gusta decirte, el programa magazine que hacemos de lunes a viernes a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Y además que estrenamos apartado nuevo en nuestra web, ya puedes desde ayer, están los podcasts de los programas. Puedes escuchar cuando quieras. Bueno, te voy a contar el tiempo que tenemos en este martes 4 de mayo del 2021. Hoy los cielos prácticamente despejados y temperaturas que suben bastante, 28 grados de máxima, 12 de mínima. Te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy, porque enseguida vamos a hablar con la nueva junta directiva del Club Deportivo Gelves, con el presidente y con el vicepresidente, con Manuel Japón y con Jorge Sánchez. Vamos a conocer bastantes cosas de los nuevos proyectos que van a emprender en uno de los clubs más emblemáticos de nuestra localidad. Después tendremos el informativo local y diario, con noticias relevantes, como siempre, desde nuestro municipio y de la Aljarafe. Y justo después del informativo vamos a hablar con Antonia Pérez, es cocinera del ambigú de la Peña Bética Cultural Rogelio. Bueno, ahora es uno de los platos que tiene dentro del Caracole a Gelves 2021, es uno de los más llamativos, se llama Arroz con Caracoles. Y vamos a conocer un poquito más a esta cocinera. También tendremos en la segunda hora los espacios semanales Otro Mundo es Posible, con María José Rodríguez, que va a dedicar su tiempo de hoy al comercio justo. Es una propuesta que persigue dar respuesta a los retos tan importantes como la reducción de la pobreza, la crisis alimentaria y la económica o el cambio climático. Y por supuesto, a última hora, sobre las 12:30, tendremos a nuestra compañera Almudena Herranz con su empleata a fondo, que hoy vamos a hablar sobre el libro Armas de Titanes. Bien, pues todo eso y mucho más a partir de ya, aquí en Gelves en la Onda. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Y así es, como te he dicho al principio, ya tenemos podcast en la web de Ahora Radio, www.ahoraradiogelves.com. Entra y bueno, pues por ejemplo, ya está colgado el programa de ayer de Gelves en la Onda. Lo puedes escuchar ya cuando tú quieras, El de hoy estará colgado dentro de un ratito. Nos quedamos con Niña Pastori y este tema que se llama Ese Gitano. Yo creí, ay, con ilusión, me regaló una bella flor que con el tiempo se marchitó, ay, se marchitó, ay, se marchitó. Y ese gitano bandolero me enamoró cuanto me quiero, sus ojos verdes de esperanza, los lunares. Con tu sangre y a mi corazón hambriento. Ayuntamiento de Gelves, a través de las delegaciones de Turismo, Comercio y Desarrollo Local, presentan Caracolea, la primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves. Ven, disfruta de los bares y restaurantes de Gelves. Hazte un selfie en el que se identifique tanto el establecimiento como tu tapa de caracoles. Y compártelo en tus redes sociales, etiquetando al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook, añadiendo el hashtag CaracoleaGelves. Participa en el concurso y además de degustar los mejores caracoles del Aljarafe, podrás ganar interesantes premios. No tienes excusa. Chúpate los dedos con la primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves. Ay, caracol, ay, ay, ay. Bueno, vamos a hablar ahora del Club Deportivo Gelves, que ha renovado su junta directiva y de hecho tenemos al otro lado, bueno, pues al presidente y vicepresidente del Club Deportivo Gelves. Estamos hablando de Manuel Japón, que es el presidente. Manuel, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y también tenemos al vicepresidente, a Jorge Sánchez González. Jorge, bienvenido. Hola, buenas. Bueno, vamos a hablar sobre esta nueva aventura, ¿no?, al frente del Club Deportivo Gelves. ¿Cómo os habéis encontrado el club? Jorge, ¿tú hablas? Bueno, dale. Cualquiera de los dos. Hombre, pues la verdad que hemos encontrado un club ni bien ni más, no, la verdad, con muchas dificultades, mucha, de la pandemia, muchas dificultades, y tenemos que sacar la flote, la verdad. Claro, ¿ha sido duro para el Club Deportivo Gelves la pandemia? Pues bastante, porque claro, en medio de la temporada prácticamente cesar la actividad y no poder, de partidos, el público, muchos padres que no pueden entrar, nada más que puede entrar una persona por el protocolo COVID, y claro, los ingresos del club, pues prácticamente ha sido un desastre, ¿no? Bueno, me imagino que vendréis con nuevas ideas, con nuevos proyectos. ¿Cuáles son esas ideas para sacar a flote de nuevo el Club Deportivo Gelves y cuando vais a empezar a ponerlas en marcha? Bueno, en principio ya estamos trabajando en ello, la realización de nuevos ingresos publicitarios, sobre todo, y un plan de marketing que estamos todavía ultimándolo, pero bueno, ya tenemos varios acuerdos que sí le van a dar un aire bastante nuevo a los ingresos del club. Y bueno, ya hemos reunido con Isabel Herrera también para elaborar todo el plan de futuro, de medio y largo plazo. Y bueno, y tenemos las próximas semanas también reuniones con patrocinadores y tal, y a ver si podemos llegar a buen puerto todos. Y esperemos arrancar la próxima temporada ya con una estabilidad medianamente buena. Me imagino que uno de los principales también focos o ingresos del Club Deportivo son las escuelas municipales, ¿no? Ha causado muchas bajas. Los niños se atreven a jugar al fútbol, quieren. ¿Están todas las medidas de seguridad como deberían de estar? Sí, de hecho, bueno, el tema, tenemos protocolo COVID para el tema del acceso. Y bueno, ya poco a poco pues sí se va reactivando la actividad, pero claro, tenemos que estar también preparados las circunstancias que hay y para el año que viene arrancar con más fuerza todo, pero se cumple ahora mismo a rajatabla todo el protocolo que exige la ley, claro. Es que está todo muy muy parado porque por el tema este, entonces es un ambiente raro, la verdad, un ambiente muy raro, un ambiente que llegas al campo y en no poder ver los padres, ver entrenar a tus hijos y, claro, y hombre, se te viene el mundo abajo, porque coño, lo que separa es, digamos, el 10 metros de donde están sus hijos y van los padres con la ilusión de ver a sus hijos entre meses y el no poder acceder al campo por el tema COVID, la verdad es un poco triste, pero vamos, yo creo que ya para el año que viene, si Dios quiere, todo esperemos que ya esté todo el mundo ya, como tiene que estar, vacunado y en condiciones. Claro, porque yo espero, se espera como agua de mayo, septiembre, porque se supone que hacia agosto habremos conseguido el 70% de la inmunidad, y por lo tanto las medidas serán muy diferentes e iremos entrando en esa nueva normalidad de la que tanto se habla. Pero claro, hasta que llegue septiembre, ¿cómo se bandea el club? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el día a día del Club Deportivo Gelves? Bueno, bandeándonos como podemos ahora mismo y también haciendo el traslado de la Junta Directiva Antigua a la nueva y cumpliendo el protocolo COVID como en todos los espacios públicos, claro. Pero esperemos ya esa ansiada normalidad y vemos ya cómo arrancar al 100% en septiembre cuando empiece ya la nueva temporada y que supongo yo que la federación y todo eso pues pondrá ya unos protocolos diferentes y aunque no sea a lo mejor la 100% de normalidad, pero sí que haya una desescalada a la hora de poder acceder al campo más personas y en fin, si haya otro, eso todavía no lo sabemos, pero lo intuimos que empecemos a partir de septiembre. ¿Se está jugando partidos? Sí, la liga sigue su total normalidad, sus entrenamientos. La única limitación que hay es el acceso del público, que está limitado, claro. Se puede entrar el 60% del aforo grada, digamos. Claro. Es decir, si de 100, cada 150 personas, que es el aforo que tenemos nosotros en grada, pueden entrar aproximadamente 60 personas, o sea, unas 60 personas. Ajá. Es lo que entran por partido. Lo digo porque si no me equivoco, sí que empezó la primera división, pero luego el resto de divisiones más pequeñas como que estaba paralizado hasta que al final no ha empezado a funcionar. No, es al contrario, perdona. Ah, vosotros. Es al contrario. ¿Vosotros? Están empezando a entrar público en segunda vez. Manuel, Jorge, yo es que de fútbol tengo muy poca idea, ¿no? Entonces, sí, perdón. Primera es el único, es donde no se está permitiendo el acceso a. No hablaba. En este caso no hablaba de público, sino de lo que es jugar los partidos. Creo que si no me equivoco, se paró la liga como tal. Luego arrancó la primera y luego ha ido más escalonado el tema de las otras clasificaciones, ¿no? Creo que ha sido así, ¿no? Sí. Vale. Pero que os lo digo, que yo de fútbol tengo muy poca idea. Me pones un balón en los pies y yo no sé muy bien qué hacer con él, ¿eh? Bueno, a ver, estos cambios que habéis estado contando, que le va a dar una imagen, creo que habéis dicho, ¿no? Una nueva imagen muy llamativa al Club Deportivo Gelves. ¿No nos podéis ¿No podéis adelantarnos algo? Bueno, ahora mismo estamos en negociaciones con varios patrocinadores y bueno. Lo único que te puedo decir que estamos con mucha ilusión y con muchas ganas y hay bastantes cosas nuevas que vamos a meter, pero no podemos adelantar nada hasta que no esté cerrado. qué coraje dar, tener una bomba entre las manos y no poder soltarla, también, ¿eh? Pero bueno, son las cosas, pero ¿cuándo empezaremos a ver estos resultados? ¿Cuándo veremos esa modernización del Club Deportivo Gelves? Antes de final de temporada, ¿sí? Podemos tener ya estructurado, prácticamente cerrado varias cosas, pero claro, no tenemos todavía, tenemos muchas cosas en el aire y alguna cosa amarrada, pero tenemos cosas todavía que no podemos afirmarlas, claro. Claro. Pero no, esperemos que sí, se cierren en las próximas semanas. Bien. Lo que sí te puedo decir que el niño que entre en septiembre, cuando termine junio, va a querer volver, pero con más ganas al año siguiente. Sí, eso sí. Ya que os tengo a tanto al presidente como al vicepresidente del Club Deportivo Gelves, aprovecho para, si queréis, mandar un mensajito a los niños que se quieran apuntar y explicarles cómo hacerlo. Sí. Bueno, ahora mismo hay una convocatoria de captación que Manuel os lo puede explicar mejor. Sí, hemos hecho una convocatoria de aquí a final de temporada para, digamos, captar niños para que prueben. Van a tener para probar desde ya hasta el 15 de junio que terminaremos la temporada. Uh-huh. Y pueden probar desde niños de 3 años que no se ven en el suelo, con 3 añitos. Sí, ya ves, tan chiquitito. hasta edad juvenil, que ya son hombres, digamos, de 16, 17, 18 años. Y nada, y ese es el tema. Y intentar de ir cerrando cosas y darle un cambio a esto. Bueno, pues estamos deseando. También dime, quiero, dime, si me deja, sí. El ayuntamiento, es verdad que nos ha dado muchas facilidades. Que nos ha dado muchas facilidades. No se ha cerrado nada. Y la verdad, y es de estar agradecido también, porque nosotros pensábamos que no. Ha abierto las puertas totalmente a la Junta Nueva. Sí. Y en principio es todo colaboración y la verdad. Es que yo creo que además es el terreno ideal, ¿no? El club de nuestro municipio. Para nosotros era fundamental. Claro, eso era la llave. Claro. Bueno, pues yo creo que en eso el ayuntamiento siempre está abierto a las nuevas ideas y demás, y la colaboración pues debe de ser y debe de existir, es que ni más ni menos. Bueno, pues chicos, os deseamos desde ahora Radio toda la suerte del mundo con este nuevo proyecto en el Club Deportivo Gelves. Estaremos muy atentos a todas las noticias, o sea, os pido que cualquier movimiento, cualquier novedad nos la hagáis llegar para que nosotros estemos al día y se lo contemos a todos los gelveños y gelveñas. Muy bien. Muy bien, y daros las gracias a ustedes también por haberse abierto a nosotros también. A nosotros estamos deseando, claro. Nosotros al revés, todo lo que sea la información de nuestro municipio, cualquier cosa, nosotros estamos ahí. Lo único que pasa es que nos tiene que llegar la noticia, que muchas veces que nos llega, que de aquí hago ya también el llamamiento a otras organizaciones, asociaciones. Muchas veces no nos llega la noticia, nos llega bastante con bastante retraso, entonces ya pues cubrirla pues es bastante más difícil, ¿no? Ya ha pasado lo que haya tenido que ser. Pero bueno, nosotros siempre estamos deseando dar todas las noticias de nuestro municipio, así que vamos a estar muy atentos al Club Deportivo Gelves y a todas estas novedades que se vienen encima. Aunque no entiendo yo mucho de fútbol, pero yo prometo aplicarme un poco. Manuel, Jorge. Ve al campo. Iré al campo. Iré al campo. Un abrazo enorme. Muchas gracias, ¿eh? Venga, gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes. Pues nosotros continuamos aquí en Gelves en la Onda. Ahora Radio te recuerda las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad para el buen uso de las mascarillas. Lávate las manos antes de ponértela. Asegúrate de que cubre boca, nariz y barbilla y se ajusta bien a tu cara. Procura no tocarla mientras la llevas puesta y no usarla más de 4 horas. Si se deteriora o humedece por el uso, sustitúyela por otra. Reutiliza solo aquellas mascarillas que sean reutilizables. Lávalas según las indicaciones del fabricante. Para quitártela, hazlo por la parte de atrás sin tocar la frontal. Deséchala en un cubo cerrado y lávate las manos inmediatamente. Ahora Radio, porque nuestra prioridad eres tú. Oye primo, no me cuentes tu pena, porque pa' pena ya tengo la mía. Oye primo, todo es de otra manera, pero sigo siendo la misma. Súbete a mi tren, súbete a la vida, quítame lo malo, dame la alegría. Escucha primo, que la rumba no es lo que era, hace mucho tiempo que cambió. Escucha prima, yo no sé cómo explicarte ahorita, que el arroz con la habichuela liga con papita, que la rumba catalana brilla en Costa Rica, y la salsa de Puerto Royal mundial que pica. Oye más rica, me la primo, que la

Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias en Ahora Radio. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Gelves informa sobre varias acciones formativas que ofrecerá próximamente la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes conozcamos la actualidad de nuestro municipio y de la comarca en titulares. Celebrada la primera muestra Gelves Volantes y Lunares. El Ayuntamiento publica las bases del concurso Caracolea Gelves 2021. La artesana gelveña María Ramos restaurará la Salla de la Virgen de Gracia. El Ayuntamiento de Gelves informa que a partir del 1 de junio la renovación de la tarjeta de demanda de empleo no será automática. Un fallecido y 216 contagios reportados durante el fin de semana en el Aljarafe. Como adelantábamos en la noticia de portada, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Gelves informa sobre varias acciones formativas que ofrecerá próximamente la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas a través de su oficina de atención a los clubs. Esta entidad se encarga de asesorar y ofrecer servicios, además de impartir formación a federaciones deportivas asociadas y a clubs afiliados. Gracias a la gestión del consistorio, las entidades deportivas de Gelves podrán acceder a esta formación de manera gratuita, aunque no pertenezcan a la entidad organizadora. Se trata de dos acciones concretas destinadas a informar acerca de cómo solicitar subvenciones públicas y la protección del menor dentro de las organizaciones deportivas. Ambas formaciones se desarrollarán durante la misma jornada de manera online el próximo 13 de mayo a las 5:30 de la tarde. Desde la Delegación de Deportes se anima a todas las entidades deportivas de nuestra localidad a aprovechar esta oportunidad y acceder a esta formación tan útil para el desarrollo de sus respectivas actividades. Más información en www.gelves.es. El Ayuntamiento de Gelves ha acogido durante este pasado fin de semana Gelves Volantes y Lunares. Es una muestra con la que el consistorio ha querido mostrar su apoyo a este sector especialmente perjudicado por la pandemia, que lleva dos temporadas afectado por la suspensión de fiestas patronales, ferias, romerías, etc. Escuchamos a la alcaldesa, Isabel Herrera. Este sector, porque quizás, aunque no se hable mucho de él, porque no se considera lo suficientemente esencial, es un sector importantísimo, sobre todo en nuestra tierra. Entonces había que visibilizarlo de nuevo, ponerlo ahí y empezar a abrir ese canal para que vayan fluyendo ideas y le vayamos poniendo otra vez en activo, ¿no? La exposición ha ofrecido un showroom de moda flamenca y abalorios, además de sorteos y presentaciones de talleres de diversa temática. Se ha celebrado entre el viernes 30 de abril y el sábado 1 de mayo en el patio central del consistorio con la entrada libre, aunque controlando el aforo y todas las medidas de seguridad frente a la COVID-19. Tanto las delegaciones de fiestas y eventos como las de comercio y desarrollo local, responsables de su organización, como las expositoras, se han mostrado muy satisfechas con la experiencia y muestran su deseo de empezar a trabajar ya en su segunda edición. Escuchamos a Julia Rus, una de las expositoras de Gelves Volantes y Lunares. Me siento muy agradecida porque la verdad es que hacía mucho tiempo que no hacía ninguna actividad en mi pueblo y yo llevo muchos años luchando porque se reconozca todo el valor que tiene Gelves, que es un valor muy interesante, y hemos estado muy agradecidas, muy bien cuidada, todo muy bien puesto, todo muy bien cuidado, hasta el más mínimo detalle. Y agradecer de corazón al ayuntamiento de haberme dado esta oportunidad, porque la verdad es que es cierto que el tiempo no estaba en momento, a lo mejor, que es decir, que ya había pasado la feria, pero la verdad es que hemos conocido a gente muy interesante y que yo creo que haremos muy buenos negocios con las personas que hemos conocido. Escuchamos también la opinión de la modista flamenca Toñi González. Me ha gustado mucho porque nos hemos dado a conocer como artesanas local y a la vez conocer a compañeras del sector que no conocía. Bueno, pues espero que haya más ediciones y dar las gracias a toda la organización. El Ayuntamiento de Gelves ha hecho públicas las bases que regulan el concurso convocado con motivo de la primera muestra del Caracole y la Cabrilla de Gelves, o lo que es lo mismo, Caracolea Gelves 2021, una iniciativa con la que el consistorio gelveño continúa apostando por el turismo gastronómico y el apoyo al empresariado local, promocionando a todos los establecimientos tanto de hostelería como de comercio que ofrecen este tipo de productos en nuestra localidad y que estarán en vigor entre el 1 de mayo y el 30 de junio del presente año 2021. El concurso establece dos

Nos vamos con las noticias de la comarca. 216 contagios reportados durante el fin de semana, lo que supone un descenso generalizado de la presencia detectada del coronavirus en el Aljarafe. Nuestra incidencia baja 7 puntos hasta los 267. Pero no todas son buenas noticias, pues la comarca lamenta el fallecimiento de otro de nuestros vecinos, esta vez en Palomares del Río. Pese a la mejora generalizada, el peligro sigue acechando en varios municipios de la comarca donde la presencia del virus está en ascenso. El caso más delicado es el de la Puebla del Río, en cierre perimetral desde el pasado jueves, cuya incidencia acumulada sigue subiendo y se sitúa hoy en los 612 puntos. Otras localidades con tendencias al alza y con niveles de riesgo extremo son Carrión de los Céspedes con 392, Olivares con 348, Salteras con 413 y Sanlúcar la Mayor con 279. Los 216 contagios reportados en el Distrito Sanitario del Aljarafe durante este pasado fin de semana se han notificado en los municipios de Coria del Río, que han sido 20, en Camas 18, en San Juan de Andalfarache 17, en Mairena del Aljarafe 16, en Tomares y en la Puebla del Río 11, en Villamanrique de la Condesa 10, en Pilas y en Sanlúcar la Mayor 9, en Isla Mayor 8, en Saltera 7, en Benacazón, en Villanueva del Ariscal, Aznalcázar y Olivares 6, en Bormujos, Umbrete, Gelves, Aznalcóllar y Chucena 5, en Palomares del Río, Almensilla y Carrión de los Céspedes 4, en Espartinas, en Castilleja de la Cuesta, en Bollullos de la Habitación e Hinojos 3, en Santiponce, en Valencina de la Concepción y en Gines 2, y por último 1 en Albaida del Aljarafe. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos prácticamente despejados y temperaturas que rondarán entre los 28 grados de máxima y los 12 de mínima. Prácticamente llegamos al final de este informativo, resumimos de nuevo las noticias en titulares. Celebrada la primera muestra Gelves Volantes y Lunares. El Ayuntamiento publica las bases del concurso Caracolea Gelves 2021. La artesana gelveña María Ramos restaurará la Salla de la Virgen de Gracia. El Ayuntamiento de Gelves informa que a partir del 1 de junio la renovación de la tarjeta de demanda de empleo no será automática. Un fallecido y 216 contagios reportados durante el fin de semana en el Aljarafe. Y hasta aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Camino encuentres paz, que el amor te dé lo que tú le das, que tus cicatrices sean tus alas para volar, que no te doblegue nunca el miedo, que no importe nada y seas capaz, que te vuelva a ver siempre una vez más, que entre tus recuerdos tenga un sitio donde estar, que nunca olvides que el mundo es un reloj que tuvo su tiempo, que así fue perfecto, que te quise como a nadie, quise como no he vuelto a querer jamás, con toda el alma, sin miedo a nada, que te fuiste pero no te fuiste, que llegaste donde nadie más, dentro tan dentro de mis entrañas, no es un quejido, no es un lamento, está en calma, tuvo su tiempo, esa es la magia, que no te entretengas en lo incierto, que tus ojos vean más allá, que nadie te dé o te quite tu libertad, que el siguiente paso sea el que tú quieras dar, que nunca olvides que el mundo es un reloj que tuvo su tiempo, que así fue perfecto, que te quise como a nadie, quise como no vuelvo a querer jamás. pronto todo está en calma. Tuvo su tiempo, esa es la magia. Que los relojes pueden ser capaces de ver su mar, pero lo nuestro es tuyo y mío, esa es la magia. Nos cogimos de la mano contra vernos naufragar. ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendo? Que tuvo su tiempo. Que te quise como nadie quise, como no he vuelto a querer jamás. Con toda el alma, sin miedo a nada. Que te fuiste pero no te fuiste, que llegaste donde nadie más. Dentro, tan dentro. Pues resulta que esto es lo nuevo de Diego Martín, que viene además acompañado por Leire Martínez haciendo esta canción que se llama Tuvo su tiempo. Es una nueva balada que nos trae este murciano, que siempre trae canciones maravillosas. Vamos a hablar sobre Caracoles. El Caracolea 2021 ya ha arrancado, arrancó de hecho el pasado sábado. Y vamos a conocer un poquito más de lo que es esa oferta del caracol en la cabrilla de nuestro municipio, lo que es lo mismo el Caracolea 221, esta ruta del caracol que ha venido para quedarse. Y vamos a conocer a la cocinera de la Peña Bética de nuestro municipio, se llama Antonia, y nos va a presentar un plato que se llama arroz con caracoles. Antonia, bienvenida a los micrófonos de Ara Radio. Buenos días. ¿Qué tal? Pasa? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Bien, ¿no? Un poquillo nerviosa. Vaya, hombre, por Dios. Pero sí, vamos a ver, Antonia, que nos conocemos hace mucho tiempo, ¿eh? Eso sí. Pues entonces, tranquila. Oye, arroz con caracoles, esto no lo había escuchado yo nunca. Pues arroz con caracoles, yo lo escuché hace mucho tiempo. Y como nadie hace arroz con caracoles, pues yo he decidido de poner la receta. Y mira, a mi manera, ¿sabes? Sí. Pero me ha salido estupenda. Hombre, claro. Las manos de Antonia para la audiencia son maravillosas. Hace unas comidas impresionantes. Y ya no solo comidas, sino encima dulces. O sea que con Antonia es imposible mantener la línea o estar a dieta, porque es que no es normal cómo cocina. Antonia, pero ¿cómo es esto? ¿Arroz con caracoles es meloso, es seco, es caldoso? ¿Cómo es la receta? Bueno, es un poquito sequito. Sí. ¿Sabes? Porque tanto cardoso tampoco, para que no tenga tanto cardo del caracol, y está en su punto. Ajá. Está como un arroz entre un poquito cardoso y un poquito paella, ¿sabes? Uh-huh. Pero yo lo he puesto así sequito más o menos, porque así te puedes comer bien el caracol, no tanto cardo para que tú no tengas que comer ahí mucho, ¿sabes? Pero sino, ¿es arroz blanquecino, es arroz oscuro? Es blanco, va en blanco. Vale, vale. Va vale. En blanco. Va su refrito y después lleva el cardo de los caracoles y mi mano, como tú sabes, claro. Que yo siempre le agrego mis cosas. Antonia, pero bueno, lo típico cuando se llega la época de los caracoles es el típico vasito del caracol con su aceitito y que te ponen los dedos chorreando. Esto es lo típico. ¿Tú crees que la clientela, la gente que le gusta esto de los caracoles, se va a atrever a probar el sabor del arroz con caracoles? Sí, porque cuando lo he puesto se han quedado con la cosa, uy, arroz con caracoles, y lo han probado este domingo, ha salido bastante, ¿sabes? Y el sábado también salió. Vale. Entonces se han atrevido, los más atrevidos, porque se pone arroz con caracoles, pero es que está buenísimo. Es que tiene el puntito del sabor del caracol, pero en el arroz, ¿sabes? El arroz es que es una cosa que pega con todo, ¿eh? Sí. Es impresionante. Oye, a ver, porque hay dos concursos, uno para la clientela y otro para los establecimientos en este Caracolea 2021. El de los establecimientos es muy divertido porque es el establecimiento que más salga en los selfies que se tiene que hacer la gente para participar en el concurso. A ver, habrá que hacer un llamamiento, ¿no?, para que la gente vaya a Peña Bética y se haga los selfies allí con el arroz con caracoles. Claro, que tienen que venir, y también para probar el helado frito, que eso tampoco lo hay por ahí. ¿Helado frito, Antonia? El helado frito, viene mucha gente, y esta semana he puesto también las tortitas americanas gigantes. Ay, madre mía. Bueno, y la nata también la hago yo, y el chocolate lo hago yo también. Antonia, que me están dando dolor de barriga, lo digo corazón. Bueno, Antonia, además de ser la cocinera del ambigú de la Peña Bética, también es cocinera de un convento de clausura que además está, creo que por Mairena, ¿no? Está este convento. Sí, entre Mairena y Almencilla, que he hablado con la madre que a la 1:30 tengo que tener la comida preparada. Digo, madre, mucho tiempo, no creo que tarde. ¿Sabes? Pero sí, yo estoy aquí muy bien también. Pero Antonia, ¿qué comen las monjas? Esto me llama mucho la atención. Pues comida como todo el mundo, garbanzo, lenteja, carne, patata con carne, los postres que yo le hago. Claro, claro. Porque hago bastante, que yo a ella le hago bastante porque son mayores y claro, por todas, la mayor tiene 96 años. Madre mía. 90, 80, 70, la más joven tiene 40 y pico. Ya, ya. Y pero ellas le... A ver, porque le gusta la comida tradicional, ¿no? La comida casera, ¿no? Sí, sí, casera, casera. Ellas son mayores y nada de especia ni nada. Y a mí me sale todo, dicen ellas, que me sale bueno. Yo también lo digo. A ser de clausura, yo este mundo lo conozco, o lo desconozco, mejor dicho, bastante. ¿Tú puedes tener contactos con ellas? ¿Un qué? Contacto con las monjas. ¿Tú puedes tener contacto con ellas? Sí, sí. Claro que sí. Claro, lo que ellas no pueden salir del convento, ¿no? No, ellas no salen. Solamente a un médico, un dentista, pero ellas no salen. Oye, pero yo tengo contacto con todas, tú sabes cómo soy yo. Sí, yo las mismo a todas. Lo sé. El coronavirus en la pandemia, ¿cómo ha afectado al convento? Pues aquí nada. Aquí estamos todos vacunados y estamos todos bien, vamos. A ellas para nada. Bien. ¿Sabes? Gracias a Dios. ¿Y en la Peña Bética? En la Peña Bética tampoco hemos tenido ningún caso. Eso, ¿vamos? Es bueno. Eso es bueno. Bueno, este tipo de iniciativas, una ruta del caracol, esta primera, el Caracolea, ¿qué puede significar, por ejemplo, para la Peña Bética? Pues mucho, mucho, porque la gente se cree que es como Peña Bética, pero es que ahí puede ir todo el mundo, es que celebramos boda, bautizo, comuniones, que no es peña para los socios, que se anime la gente, que allí todo el mundo tenemos sitio para todo el mundo. Claro, y además ahora cuando ya con el buen tiempo. Y la plaza, y esa plaza tan bonita que tenemos, este buen que ponemos. Tiempo. Con la plaza de José Lito el Gallo de Marco es una maravilla, ¿eh? Claro, y ahí ponemos para los desayunos, ahora que ya no hace frío, desayunan la gente en la plaza, y después los cumpleaños, ponemos globos, ponemos todo. Pues que nada. No es porque sea peña, es solamente para la peña, que no. Que allí puede ir todo el mundo. Hay un bar estupendo que se come estupendamente, doy fe de ello. Antonia, bueno, pues muchas gracias, ¿eh? No ha sido para tanto. Eso, no ha sido para tanto. ¿Puedo saludar? Puedes hacer lo que tú quieras, venga, sí. Mira, a mi marido, a mis hijos, a mis monjas, a todos, Herbie. Un beso enorme. A los socios, a todo el mundo, Antonia. A todo el mundo. Muchas gracias, un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego, adiós. Adiós, gracias, adiós. Ya lo sabes, uno de los destinos de la ruta del caracol y la cabrilla de Gelves, este Caracolea 2021, es la Peña Bética, y con ese arroz con caracoles es que no te lo puedes perder. El Ayuntamiento de Gelves, a través de las delegaciones de Turismo, Comercio y Desarrollo Local, presentan Caracolea, la primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves. Ven, disfruta de los bares y restaurantes de Gelves. Hazte un selfie en el que se identifique tanto el establecimiento como tu tapa de caracoles. Y compártelo en tus redes sociales, etiquetando al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook, añadiendo el hashtag CaracoleaGelves. Participa en el concurso y además de degustar los mejores caracoles del Aljarafe, podrás ganar interesantes premios. No tienes excusa. Chúpate los dedos con la primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves. Caracol, ay, ay, caracol, ay, ay. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio. Porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas.